Le agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. La Minga Multiespacio presenta Tunal, Florian Carabajal, Flor Curcio, Nacho Roldán. Primer concierto de verano, viernes 19 de enero, 21 horas. Reservas al 3548-401-936. Tunal, en La Minga Multiespacio. Encendamos la lucha para que no se apague la cultura. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. El megadecreto y la ley ómnibus nos va a perjudicar la vida a la inmensa mayoría de argentinos. Si sos obrero, artesano, empleado, persona con discapacidad, artista, trabajador de la cultura, jubilado, emprendedor o pequeño comerciante, acércate con algo que haga ruido. Sumate a alzar la voz con tus vecinos para no perder derechos, para no perder políticas públicas, para no entregarnos tan fácilmente al sistema neocolonial que se pretende imponer. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Este viernes 19:30 nos juntamos en la esquina del Bancor. Hagamos ruido para ser escuchados. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve un gobierno si no es para cuidar la salud de sus habitantes, sus vidas, sus sueños, para cuidar a sus habitantes? En este caso, un gobierno en Argentina debe cuidar a los argentinos. Y lo que vemos en estos momentos es que los únicos beneficiados aquí son los grandes capitales, los bancos, muchos comerciantes que se aprovechan de poner los precios que quieren y recagar, digamos, a los argentinos que somos nosotros. Por eso basta de aumentos, no somos casta, no al DNU. Cacerolazo este viernes 19 a las 19:30 frente al Bancor en Capilla del Monte. Yo creo que el 80% de los habitantes de este pueblo están sufriendo este gobierno. Uno va a hacer compras, es imposible comprar, no sé, un repelente para mosquitos o lo que sea, porque los precios están inalcanzables. Uno va a comprar el cloro para la pileta, uno va a comprar carne, uno va a comprar lo que sea y es imposible. En cualquier momento vamos a decidir a ver si compramos remedios o compramos comida. Por eso yo creo que este pueblo acá en Capilla del Monte son muy tímidos, tienen vergüenza de salir a la calle, son apáticos, son miedosos y son sumisos. Entonces creo que el 80-85% estamos sufriendo esta política de solamente beneficiar a unos pocos, al gobierno, beneficia solamente a un grupito que hace negocios y hacen lo que quieren. Entonces ya no se puede comprar absolutamente nada. Si querés defenderte, tenés que salir a la calle y tenés que hacer el cacerolazo. Y dejar de ser, como dije, tímidos, vergonzosos, apáticos, miedosos y sumisos. Y si no, bancate las consecuencias y después no digas absolutamente nada. Pero cuando no tengas qué comer, cuando no puedas mandar a los chicos al colegio, cuando no puedas tomar un colectivo porque te sube al triple, cuando no te aumenten la jubilación, vamos a estar todos en el horno. Vamos a escuchar a Martín Bermúdez a ver qué nos dice con su reflexión del día de hoy. Las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar. Hola, muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez para dejarles una breve botella en el mar. Una historia cotidiana les quería comentar, pero que en definitiva refleja que no estamos tan solos como creemos en algunas circunstancias que suceden en el actual contexto, ¿no? La semblanza general de la Argentina es tan difícil. Esta mañana decido salir un rato a tomar un café. Me siento en un cafecito lindo, en una esquina, a la sombra, en la calle, por supuesto, para tomar aire. Y en la mesa de al lado se sientan dos señores que empiezan a hablar. Y uno decía, qué locura, ¿no? Porque esto de la reunión con Taiwán, de Mondino, y haber enojado a China. Y China ya pidió que le devolvamos el dinero del swap. Y por otro lado dijo que no nos va a comprar más soja ni carne. Y ya reforzó los pedidos de soja a Brasil. Y empezaron a caer los pedidos de carne a los frigoríficos. Y el otro decía, mira, yo nunca fui peronista, no canté la marcha, pero en este momento estoy empezando a escuchar con mucho respeto hasta al mismo Moreno. Y el otro decía, sí, y a mí el que me está gustando mucho es Grabois. De repente tuve un instante que dije, claro, no soy el único. Y los seguí escuchando hablar y parecía, claro, cuando los escuchaba hablar, estaban en total consonancia con la línea política y moral, si se quiere, que yo hago normalmente en mis botellas en el mar, en mis reflexiones. Me quedé un rato ahí, hice algunos llamados telefónicos, seguía la conversación de ellos y seguía siendo una conversación cotidiana que tengo con un montón de amigos y mi familia. Y terminando el café, mi café, pagué, me levanté para irme, pasé por el lado de la mesa de ellos y dije, miren, fue inevitable, estamos uno al lado del otro, fue inevitable escuchar la conversación, la verdad que me gratifica encontrar gente que todavía razona, y razona a partir de datos ciertos y que es criteriosa. Por favor, sentate, me dicen, cosa muy argentina. Le digo, no, sentate. Y me quedé hablando con dos señores, muy educados, muy agradables y muy articulados, los dos, aunque con diferentes especialidades, los dos empresarios, los dos tipos que se notaba que eran muy sólidos con empresas acá y en el exterior, dos tipos de esos que uno podría decir tienen la vida resuelta. Y uno de ellos, el que había dicho un rato antes que tenía ganas de llorar, me dice, mira, yo tengo la vida resuelta desde el punto de vista económico, pero yo veo lo que está pasando y en serio me dan ganas de llorar. Y el otro decía, yo no termino de entender, dice, yo toda mi vida fui empresario acá en la Argentina, me he comido un montón de reveses, pero me preocupa esto, por lo ilógico. Dice, ¿habrás escuchado lo que dije de China? Le digo, sí, pero aparte es una cosa que decimos muchos. Dice, bueno, lo mismo que lo de China, hay un montón de cosas que no se entienden. El tema de las farmacias y que sea tan alevoso como favorecen al empresario Quintana, al dueño de Pharmacity. Y en realidad, lo que sucede es que somos muchos los que sabemos cómo es que está preparado el caldo, qué es lo que hay detrás de esto. Y sin embargo, tenemos que escuchar a un tipo como Esper, que muy poca gente ha votado, que es un tipo realmente repugnante. No tengo ningún problema en decir que Esper me parece un petulante y un repugnante y un mal bicho, y se lo podría decir en la cara si me lo cruzara. Un tipo que ha hablado con total desdén de cerrar aerolíneas diciendo que son todos unos chorros. O sea, hablar libremente 12.000 personas en forma directa, más todos los empleos indirectos tirados a la calle. Y así con Arsat y con YPF. Y lo estoy viendo estos días en el debate que está ocurriendo en comisión. Y la verdad que no puedo creer lo que estoy escuchando. No puedo creer el autoritarismo, el cortarle el micrófono a diputados de la nación, representantes del pueblo de la nación argentina, que viene este tipo que lo votaron cuatro gatos locos y les corta el micrófono. Les corta el micrófono. O ayer Guillermo Franco diciendo, bueno, me tengo que ir a comer, ya está, y se levanta y se va. Cuando están pidiendo, y esto lo decía muy bien Leandro Santoro y también lo ejemplificó el mismo Santi Cafiero, y tantos otros legisladores, estamos tratando un articulado entre el DNU y la ley que manda el Congreso de mil artículos. Y Guillermo Franco se levanta y dice, no, tengo un almuerzo. ¿Cómo puede tener el ministro del Interior algo más importante, algo que supraceda al tratamiento de este paquete de leyes atroz que ha mandado el actual Poder Ejecutivo para que se traten? Quieren todo rápido, y lo quieren rápido, y quieren atropellar, y quieren marear, y quieren que no sepamos, porque quieren robar todo lo que puedan antes que este gobierno vaya a parar al mismísimo garete. Y yo, que considero que la democracia y la república tienen que dar todas las respuestas, en este momento me pregunto, ¿cómo puede ser que amparándose en una falacia democrática, que es que ganó con la mayoría, hay que hacer todo lo que dicen? Quien ganó con la mayoría fue Javier Milei y ganó el Poder Ejecutivo con la mayoría. El Poder Legislativo sigue teniendo otra representatividad y eso no tenemos que perderlo de vista. Este es un sistema republicano de gobierno. Hay poderes divididos. No dejemos que nos atropellen. Porque si dos empresarios que tienen la vida resuelta, mucho más resuelta que yo, estaban angustiados, acongojados, y hablando de lo mismo, voy a tener que ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿qué queda para los que no tienen nada? ¿Qué queda para los que tienen que ir a pagar alquileres? ¿Qué queda para los jubilados? Queridos amigos, brevemente, hoy les digo, pensemos en serio si vamos a permitir, callándonos la boca, que siga este latrocinio, y que lleguen a la Argentina, basándose en una mentira absoluta, al peor de los estados de toda su historia. Soy Martín Bermúdez, esta fue mi botella del mar, que tengan muy buenas noches. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Finkelsteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Finkelsteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Finkelsteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y tenemos novedades de nuestros auspiciantes. En Forrajería Uritorco y Hipólito Yrigoyen 122 se está ofreciendo una super oferta, últimas bolsas, Estampa Plus, 22 kilos por 29.500 pesos para perros, 26% de proteínas, alta digestibilidad, protección inmunológica, sabor carne, no te quedes en la tuya. Así que Forrajería Uritorco y Hipólito Yrigoyen 122. Y Alfajores Achalay nos cuenta: queríamos contarles que estamos lanzando nuestra nueva línea de empanadas frisadas listas para hornear. Son grandecitas y cada una con su propia masa casera. Así sumamos nuestra línea salada y bajo cero. Podés pasar por el local y buscarte las tuyas: árabes, criollas, cordobesas, pollo al disco, pollo al verdeo, pollo al curry, pollo al champiñón, atún, humita. Este fin de semana que viene tendremos también cheesecake de varios tamaños, shots de chocotorta, tiramisú y cheesecake, tortas y merengues. Para los pedidos, 3548-488-136. Diagonal Buenos Aires 153, al final de la techada, bien en el centro de Capilla del Monte. Bueno, vamos con una canción de Conociendo a Rusia en todos los lugares y volvemos a Me Asomo. Nadie me despierta a la mañana y a cualquier hora tomo el café. Cuando busqué el sol por la ventana, no lo encontré. Va pasando el día lentamente y mi casa se llenó de gente. Salgo sin que nadie se dé cuenta. A nadie digo adiós.

y que las penas sean realmente efectivas y por lo menos sean 10 años de cárcel a un maltratador, a una aberrante persona que se complazca en matar a un animal o en torturar a un animal como está pasando últimamente, o esto de que nuestra vicepresidente haya ido a Jesús María a ver las jineteadas, es una forma de avalarlas cuando es un episodio o una práctica que no es cultural. Las corridas de toro también pueden decir que son culturales, pero realmente es un grado altísimo de maltrato animal. Mueren siempre algunos caballos. Es una actividad horrorosa. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy nos asomamos. Hoy se dice. El tango es cultura. La cultura no se toca. La cultura levantó la voz. Priorizar el capital por sobre lo humano para que todo lo que pueda ser actividades, proyectos, programas culturales e inclusivos se evaporen. Porque lo que ellos afirman que es un gasto innecesario, en realidad es un derecho innegociable. Sonaron los tambores, las guitarras, las cacerolas, los vientos, la música, la poesía, el teatro callejero, los malabares, las acrobacias, el canto y la libertad real de un pueblo que comprende que sin cultura no existe nada, que sin derechos no hay futuro, que sin luchar no hay horizonte posible. La cultura no se toca, que lo sepan, que les llegue el mensaje, que los oídos sordos despierten. La cultura y el arte pertenece al pueblo. Hoy vamos a escuchar el tango Tormenta de Enrique Santos Discépolo. Pagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios. Busco tu nombre, no quiero que tu rayo me ensegueja entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios,

80 no es esa medida con que se nombra lo pasado. Es otra vez amar la vida, es otra vez tirar los dados. Es ese sol que vaticina una ilusión que no envejece. Es regalarme ojos de niña, es tropezar 80 veces. 80 años pero no rezongo, 80 años pero no me quejo. Por eso pongo mi corazón de estreno y festejo. 80 y contando, 80 y cantando. Fui violenta, preciosa y esquiva, una diva de muy poca monta, una superstar y una piba, una loca de atar y una tonta, la que guarda nada en el bolsillo, la que brinda con champán o soda, la que deja el alma en el estribillo de una canción que nunca está de moda. 80 años pero no rezongo, 80 años pero no me quejo, por eso pongo mi corazón de estreno y festejo. 80 y contando, 80 y cantando. He atravesado miles de tormentas, he sembrado mis ruinas, mis tesoros, he perdido batallas y decoros, he puesto el corazón sin sacar cuenta. Seguiré cantando contra la corriente con mis momentitos de felicidad y una buena tarde silenciosamente moriré de joven, no importa qué edad. 80 años pero no rezongo, 80 años pero no me quejo, por eso pongo mi corazón de estreno y festejo. 80 años pero no rezongo, 80 años pero no me quejo, por eso pongo mi corazón de estreno y festejo. 80 y contando, 80 y cantando, 80 y contando, 80 y cantando. He atravesado miles de tormentas, he puesto el corazón sin sacar cuentas. Y sí, bueno, suele pasar. Hay palabras que nos gustan y nos entregamos a ellas inexplicablemente. A mí, ¿sabés qué palabra me gusta? Fideicomiso. Yo no sé lo que significa fideicomiso. Probablemente no lo entienda nunca, y si me lo explican, me lo voy a olvidar a los 5 minutos. ¿Pero qué me importa? A mí la palabra me gusta igual. La digo y me siento bien. Fideicomiso. ¿A vos sabés qué palabra te gusta? Libertad. Sí, es linda la palabra libertad. ¿Cómo no te va a gustar? Es una palabra que pronunciaron los hombres más nobles de la historia en los momentos más cruciales de sus vidas. Es una palabra hermosa, libertad. Nadie está poniendo en duda eso. El problema es que a vos te pasa con la palabra libertad lo mismo que a mí con fideicomiso. Te gusta, pero no sabés lo que significa. Y si alguna vez te lo explicaron, te olvidaste a los 5 minutos. Por lo menos eso quiero creer yo, que te olvidaste. Si entendieras lo que significa, mordisquito, no dirías esas cosas que decís. Mira, yo no soy maestro, así que no te puedo enseñar nada, ni a vos ni a nadie. No sé exactamente qué significa la palabra libertad, pero sí sé lo que no significa. Lo que no significa lo tengo clarísimo y si querés te lo digo. Libertad no significa que cada uno haga lo que tenga ganas. Eso seguro que no es. Ahí estaba la trampa. Durante tantos años, ahí estaba la trampa, en la libertad. Claro, es una palabra tan linda, tan grande, tan patria, que en su nombre se han cometido las mayores calamidades. ¿O no te acordás? ¿Qué nombre le pusieron? A ver, ¿qué nombre le pusieron a su golpe de estado los que bombardearon su propia plaza y mataron a sus propios civiles? Dale, ¿qué no te vas a acordar? Si mil veces lo viste en la escuela. Libertad es que cada uno haga lo que tenga ganas, y todo aquel que se oponga a esta verdad será de ahora en más un tirano. No, che, no. A mí no me gusta que me hagan trampa, ni vos ni nadie. Libertad. Libertad no es que cada uno haga lo que se le antoja. Es un valor con el que cuentan todos los hombres y mujeres de la patria, sí. Es tuya y mía y de todos, y es para siempre, claro. Y gozamos de la más absoluta libertad para discurrir, hablar y poner en obra todo aquello que no perjudica los derechos de otro ni se opone a la justicia que se debe a sí mismo. ¿Escuchaste, no? Todo aquello que no perjudica los derechos de otro. Ahí estaba la trampa. Cada vez que alguien quiso sacarles los privilegios que perjudicaban los derechos de otro, lo acusaron de atentar contra la libertad. La libertad de ustedes, claro. Porque de la libertad de los demás que se ocupen los demás. Ah, ¿y no tienen armas para defenderse? Ah, bueno, pero tienen libertad para conseguirlas. No, mordisquito. No hagas trampa. Nadie es libre si defrauda la libertad de sus semejantes atropellando sus derechos. En una palabra, nadie es libre si es injusto. Así que mejor... mejor anda buscando otra palabra, porque esa será muy linda, pero ya le descubrimos el truco, ¿sabes? ¿Probaste con fideicomiso? Mira que a mí no, ¿eh? A mí no me la vas a contar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333 y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. El megadecreto y la ley ómnibus nos va a perjudicar la vida a la inmensa mayoría de argentinos. Si sos obrero, artesano, empleado, persona con discapacidad, artista, trabajador de la cultura, jubilado, emprendedor o pequeño comerciante, acércate con algo que haga ruido. Sumate a alzar la voz con tus vecinos, para no perder derechos, para no perder políticas públicas, para no entregarnos tan fácilmente al sistema neocolonial que se pretende imponer. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Este viernes 19:30 nos juntamos en la esquina del Bancor. Hagamos ruido para ser escuchados. Bueno, como estamos en Mi Asomo de verano, en la segunda parte del programa escucharemos el disco completo de Los Tipitos, Tan Real, editado en el 2007. Y terminaremos el programa, como siempre lo estamos haciendo últimamente, con Paulo Carri, La Magia del Fuego, de Paulo Carri. Bueno, queremos decirle que acuérdense, perdamos la timidez, la vergüenza, no seamos apáticos, no seamos miedosos ni sumisos. Vamos por nuestros derechos, el cacerolazo, el viernes 19 de enero. Animate, porque si no nos defendemos nosotros, no nos defiende nadie. Viernes 19 de enero, 19:30, frente al Bancor, Capilla del Monte. No somos casta, no al DNU, que es anticonstitucional. Y bueno, ¿qué más, Daniel? Ya nos estamos yendo. Ya nos estamos yendo y los esperamos. Vamos a ir avisando y vamos a ir compartiendo información sobre lo que los avances de lo que está haciendo los diputados y senadores, y esperemos que a conciencia ellos puedan votar, no puedan venderse ni estar sujetos a coimas ni a amenazas, y que puedan con libertad rechazar esto que es perjudicial para todos. los argentinos y argentinas. Son parte del pueblo y deben defender al pueblo. No nos olvidemos esta noche, Kid Espinillo en La Techada, a las 21:30 enfrente a Samadhi. Y como siempre, la próxima feria de San Esteban es el domingo 21 a las 13 horas en el balneario. Ahí estaremos en la feria que nos gusta. Y nos vamos yendo, Daniel. Sí, nos vamos yendo. Buenas noches a todos y a todas. Hoy en Me Asomo de Verano escucharemos una banda de rock argentino formada en 1994 en Mar del Plata que se llaman Los Tipitos. Escucharemos el disco entero Tan Real. Desde 1992 hasta 1994 se llamaron Los Panzón. Esta banda está integrada por Raúl Rufino, guitarra y voz, Federico Bugallo, bajo y coros, Walter Piancioli, teclado y voz, y Pablo Tevez, batería y coros. Comenzaron tocando en pubs y la respuesta fue inmediata. Parecido a todos los demás. que si algo pasa pronto lo sabré. Yo me pregunto cuánto va a durar esta extraña sensación que tengo desde ayer, loca sensación que tengo. hombre sabe que su vida es suya, flecha que corta el viento, lleva una antorcha encendida que alumbra un hueco en su pecho, luz que dibuja el mundo, las linternas de sus ojos. Make se posa, girasoles en la luna que me mira, giralunas que iluminan en la noche. En 1996, ya en Capital Federal, grabaron bajo la producción de León Gieco, en la EMI Odeón, quien editó sus discos. Tiene 16 discos más recopilatorios en vivo y DVD. En el 2006, el mejor álbum del grupo pop argentino fue Tipito Rex. El mejor álbum del grupo pop argentino fue ganado por Los Tipitos y el álbum se llama Tipito Rex. Seguimos escuchando el disco completo de Los Tipitos, Tan Real, grabado en 2007. No es una herida, me dejó sin pensar. Las cosas se mueven, sin embargo. después sube a su coche. ¿A dónde vas? Se oye otra voz y solo reproches. Tu casa no está y te vas. volviendo con la madrugada. Vas a buscar otro lugar, algún nuevo lugar donde alguien más espera que llegues a casa. En la ciudad se esconde algo que nunca descansa. El frío en la frente, la casa de enfrente y te vas. Saltando con como un pez en la red. Sabes, quiero que seas sincera. Prometo que te voy a ayudar. Sé que no es para cualquiera. Imaginé que no te iba a gustar. Si ya grité, mami, sé mi abogada. Hoy me van a encerrar. Somos de verano, seguimos escuchando el disco completo de Los Tipitos, Tan Real. Me despierto viendo el techo y hace un rato trato de entender. No recuerdo ir tan lejos, mucho menos qué es lo que soñé. Un tributo o mil tributos yo sabía. Los Sabinas toman la ciudad. Mediodía llama Fede para trazar el ensayo de hoy. Acomodo los horarios, hago unos llamados y ya estoy. Como está en el mar azul y el mar es azul. Como el mundo está en cualquier lugar. Así más me sé. Pero que me inspira a salir por los chinos, por el kiosco, por el ciber, la voy a seguir. Una horita más y se pasó la tarde. Una horita y te voy a buscar. Pero más me acerco. Thank you. También promesas sufridas y el rencor. Ya no me lastima tu mirada. ¿Será que todo está mejor? Es que no lo ves. Me quema, Robert.